Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía. Sabemos que hay muchos hermanos que están atentos a la transmisión, pues ya estamos en vivo y en directo en este culto de gloria que ha comenzado y que ustedes también van a ser parte de lo que hoy viviremos a través de esta transmisión. Saludamos a todos los hermanos que están a través de nuestras radioemisoras Emaús. Contento de poder estar a esta hora de la noche ya junto a ustedes, llevando esta transmisión donde estará ministrando palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y cuando ya el culto ha comenzado, hay hermanos que están alabando al Señor y de a poco están llegando la membresía hasta Barros Aranas 436, que es la dirección donde estamos ubicados. Hermosas alabanzas, pronto vamos a compartir junto a ustedes. Les saludamos a quienes están en este momento escuchando radioemisoras Emaús. Estamos en vivo y en directo este día jueves 11 de abril de este año 2019 en este culto de gloria. También saludamos a los hermanos que están a través de Televida 28.1 HD. Pronto igual estaremos ya en lo que es Facebook Live y nosotros les saludamos a cada uno de ustedes a esta hora ya de la noche, cuando tenemos un grato día, cuando estamos junto a ustedes. Esperamos que ustedes no se aparten de la sintonía y queremos compartir con ustedes lo que está ocurriendo en este momento acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Dios ha sido bueno, ¿eh? Dios ha sido fiel con su iglesia, con su pueblo. Y Él aún ahí está esperando nuestra alabanza, aún en medio de las dificultades, que le adoremos. Aunque la lluvia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Mi corazón no temerá. como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie es como Él, nadie es como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, Dios, fuerte ese aplauso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá hoy, poder compartir en esta noche la bendición del Señor. Esperamos en Dios que ya estés siendo bendecido, bendecida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos junto a ustedes y ya podemos escuchar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien saluda a la congregación, y nosotros igual saludamos a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio. Un saludo cordial, y muchos hermanos y amigos que están igualmente a través de Facebook Live, muchos hermanos conectados, les saludamos y les comentamos que ya tenemos el tema, la cita y la serie para el día de hoy. El tema de hoy se llama Comprometido y Positivo, cita de Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 al 8 de la serie Vida Cristiana, para que estén atentos ahí todos ustedes, porque pronto ya vamos a compartir lo principal, a lo que hemos venido a recibir palabra del Señor, y por el tema parece que seremos grandemente bendecidos a través de la predicación de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Mientras tanto, les saludamos a cada uno de ustedes y aprovechamos igual de que nos dejen sus saludos siempre al final. Retribuimos los saludos de cada uno de ustedes, agradeciendo también el estar atentos a la transmisión. Queremos compartir con ustedes lo que está ocurriendo en el templo. Yeah. Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Gloria a Dios. Hermosa alabanza la que compartíamos junto a ustedes. Ya estamos más cerca de ir muy pronto ya a recibir la administración, el mensaje de Dios, que sin duda sabemos que será una tremenda bendición. Al final vamos a ver los rostros de los hermanos, cómo se van, todos muy contentos después de haber recibido un mensaje de bendición, de fortalecimiento para nuestras vidas. No se aparten de la sintonía. A quienes están recién incorporándose, les comentamos que estamos en vivo y en directo llevando este culto de gloria para sus hogares, y saludar a cada uno de nuestros hermanos, a todos los que están y amigos que están siempre presentes y nos escuchan a través de la radio. Muchos nos ven a través de la televisión y otros atentos a la transmisión de Facebook Live. Igual háganos llegar sus saludos. Siempre es bueno saber desde qué lugar, desde qué parte nos está viendo. Quiero saludar a nuestra hermana Verónica Cisterna. Sabemos que ella es una habitual ahí, hermana que nos escucha y que es grandemente bendecido. Y así como ella, yo sé que hay muchos más amigos y hermanos que son bendecidos a través de esta transmisión. Así que un saludo cordial a esta hora de la noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Pronto ya nos conectaremos con el templo para saber lo que está ocurriendo. Pero sí creo que ya nos falta lo que es adoración previo a lo que será el mensaje ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y así es, hay adoración en el templo y quiero compartirla con ustedes. Bajo tus alas. Señor. Gracias, Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero hoy ministrarles algo que hablábamos anoche junto a los hermanos de Minas del Prado, y de alguna forma analizábamos algunos versículos que nos ayudan a entender ciertos principios bíblicos. Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 al 8, Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 5 al 8. Ponga mucha atención en esta lectura, ya que posiblemente no va a encontrar mucho de claridad, pero lo explicaremos. Pero quiero que ponga atención a lo que dice, para que recuerde lo que decía esta escritura. Dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, esta orden de Dios, ¿no? ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Vuelvo a leer este último versículo. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo diciendo, y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. Primeramente dando gracias por este hermoso tiempo que usted nos dará. Un tiempo que esperamos, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de sus hijos. Por sobre todas las cosas pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para poder ministrar al corazón de tu pueblo. Que en esta noche no tan solo quienes están aquí puedan ser bendecidos, sino también aquellos que están a través de la radio, la televisión, la internet, cual fuera el medio por el cual están recibiendo, Señor, esta palabra en este momento. Sean bendecidos, Señor, como también nosotros seremos bendecidos. Sea tu presencia fluyendo en este lugar. Sea tu Espíritu Santo tocando vida, Señor, y llevando a tu pueblo y a tu iglesia a abrir su mente y corazón a tu palabra. Que en esta noche, Señor, tu presencia fluya en una forma especial, Señor, y traiga liberación. Libera nuestra mente de toda opresión. Libera nuestro corazón de toda opresión. Y podamos en esta noche libremente, Señor, adorarte y agradecerte por esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso es. Bien. Vamos a hablar hoy día y vamos a usar como título dos palabras: comprometido y positivo. Comprometido y positivo. La pregunta nace inmediatamente. ¿Cómo se considera usted? ¿Un hombre, una mujer comprometida? ¿Un hombre, una mujer positivo? Si lo llevamos al aspecto de la obra de Dios en sí, usted sirve al Señor, ama al Señor, entonces usted tiene que saber cómo es, si está comprometido con Dios, si es positivo en Dios. En fin, creo que son necesarias estas preguntas para analizar también nuestra vida y ver en qué condición estamos. Pero déjeme tratar de explicar. Una de las cosas importantes en la vida cristiana es el crecimiento. Crecimiento. O para entenderlo mejor, desarrollo. O sea, cada uno de nosotros viene a Cristo Jesús, Él nos alcanza, Él nos llama, y el deseo del Señor es que nosotros crezcamos y nos desarrollemos en la vida cristiana. Para que de esa manera podamos, al crecer, al desarrollarnos, transformarnos en personas maduras y al mismo tiempo personas comprometidas y positivas. En este sentido, nosotros debemos, con la ayuda de Dios, ser personas comprometidas en la obra de Dios. Ahora, ¿cuál será el nivel que Dios exige para el compromiso? Esto lo podemos graficar quizás con algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender esto. Cuando usted se casa, se compromete con una persona para vivir con ella toda la vida. Eso implica que va a enfrentar tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos de alegría y tiempos de tristeza. Tiempos de eso que está pensando, de problemas, en fin, usted se ha comprometido. Y normalmente cuando yo hago la ceremonia de matrimonio, y casi todos los pastores hacen una ceremonia muy similar, palabras más, palabras menos, pero decimos: serás fiel marido, fiel esposa, en las buenas, las malas, en lo que Dios da, en lo que Dios quita, en enfermedad, en salud, en riqueza o en pobreza. ¡Wow! Y uno escucha a la persona decir: acepto. Y lo dice el varón primero, y luego la mujer también lo mira a él y dice: acepto. Pero pareciera que en ese momento no se toma el peso de esas palabras. Porque cuando vienen los tiempos malos y difíciles, ¿cuántos de ustedes siguen diciendo: acepto? Ahí es donde viene el problema. Entonces, ante esta realidad, cuando hablamos de compromiso, de estar comprometido con la obra de Dios, implica entonces que vendrán tiempos malos y yo debo seguir comprometido con Dios. Porque si fuera por servir al Señor solamente en tiempos buenos, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque todos atravesamos tiempos malos, tiempos difíciles. Y no es que la obra de Dios nos dé tiempos difíciles, sino que la realidad de la vida, la vivencia diaria, la familia, el trabajo, el dinero, la situación emocional y espiritual, en fin, cualquier conflicto nos puede llevar entonces a tener altos y bajos en nuestra vida. Pero el deseo de Dios es que nos desarrollemos y que crezcamos. Pero para el crecimiento, entendiendo también lo que la palabra de Dios dice, es que vamos a tener que ser probados para que nuestra vida tenga crecimiento. O sea, a medida que enfrento pruebas y dificultades, voy experimentando un desarrollo y voy experimentando una madurez y voy experimentando un crecimiento. Ante eso, entonces, los problemas me ayudan a crecer, pero no lo vemos así. Cuando usted enfrenta un problema, quiere que le saquen el problema. Siempre recuerdo, siendo muy pequeño, escuchaba a un predicador muy anciano de la iglesia a la cual asistía, y él decía de esta manera: nunca le pida a Dios que le quite el problema, pídale a Dios que le ayude a pasar el problema. En ese tiempo, muy pequeño, yo no entendía nada de lo que él decía. Me parecía una linda frase. Cuando empecé a tener problemas, comencé a entender lo que él decía. aunque no muchas veces pude practicarlo. Y esa es nuestra realidad. Cada vez que usted enfrenta un problema, usted dice, Señor, quítalo. ¿Se enferma? ¿Qué dice? Quítalo. ¿Tiene problemas económicos? Señor, suple. Pero nunca tomamos de la perspectiva de que Dios, a través de ese problema o dificultad o enfermedad o conflicto, nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a madurar, a desarrollarnos. Porque en esta realidad es donde nosotros comenzamos a aprender. Todas las cosas en la vida requieren crecimiento, requieren desarrollo. Siempre cuento esto como una cosa graciosa, ¿no? Y le pasa a todos los matrimonios, creo. Bueno, hay excepciones, lógicamente. A veces el varón se casa con una chef. Pero no siempre es así. Se casa con una mujer que sin duda lo ama, pero no sabe cocinar. Y al cabo de algunos años de buenas comidas y malas comidas, aprendió. Pero aún así, aunque haya aprendido, de repente le queda alguna sin sal o alguna muy salada. No me mire así, yo no he estado en su casa ni he comido en su casa, pero por su cara me doy cuenta que parece que ha pasado por lo mismo. Son realidades, pero eso no significa que la persona no sabe, sino que a veces suceden ese tipo de cosas porque la mente está en otro lado y lógicamente se le olvidó que ya le había echado sal. Sí, fue así. Ahora, eso nos hace desarrollarnos y la hermana comienza a entender que cuando cocina debe estar con su mente en lo que está haciendo. Porque si no, se le va a olvidar que ya le echó sal y le va a quedar salado. Y quizás se le van a olvidar unas cuantas cosas. El problema es ese. Quizás es un ejemplo nada más. Pasa exactamente lo mismo con cada uno de nosotros cuando tenemos que hacer algún trámite. ¿Le ha pasado a usted que ha salido al centro urgente a hacer un trámite y cuando llega al centro se le olvida a lo que iba? ¿Por qué? Porque su mente está en un montón de cosas. Entonces, a veces necesitamos enfrentarnos a situaciones increíblemente difíciles. ¿Para qué? Para aprender a poner nuestra mente en lo que es importante. Pregúntele a alguien, a cualquier persona, cuando tiene problemas, pregúntele en qué piensa, en su problema. No piensa en ninguna otra cosa, sino solo en su problema. ¿Por qué? Porque Dios le está permitiendo desarrollarse y centrar su mente en lo que tiene que centrarse. No me mire así, dice, escuche bien. Para crecer, para desarrollarnos en la vida, necesitamos, hermano querido, ser personas comprometidas. Y ser personas comprometidas significa que estemos claros en lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Y al mismo tiempo ser positivos, o sea, no mirar todo como un problema, sino mirarlo como un peldaño, una oportunidad que Dios nos da para crecer, para madurar. Hay gente que yo converso con ellos y los problemas para ellos son un verdadero obsequio de Dios porque dicen, voy a crecer más. Bueno, justo hoy día no vinieron, pero los hay. Porque cada problema en la vida les hace madurar y les hace desarrollarse. Y qué lindo es cuando usted puede aconsejar a otro por las vivencias que usted ha tenido, las experiencias que ha vivido. Pero usted no puede aconsejar a otro sin haber tenido alguna experiencia. Toda la teoría es buena y podemos aplicar la teoría, pero si la teoría no tiene una base sólida en la experiencia vivida, entonces eso se derrumba tarde que temprano. Usted sabe, ¿no?, que hay mucha gente que aconseja mucho en los matrimonios y su matrimonio fracasó. Entonces hay un problema serio. Ahora, la palabra que vemos aquí, nos damos cuenta que en el pueblo de Israel, Dios tenía leyes para el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel caminaba en base a normas, estatutos, mandamientos o leyes que Dios ponía sobre el pueblo de Israel. Y una de esas leyes, por ejemplo, era la del matrimonio o casamiento, como podamos llamarle. Cuando una persona se casaba, Israel estaba en guerra. Israel estaba en guerra y una persona se casaba, ese hombre no iba a la guerra, sino que se le daba un año para que disfrutara con su esposa. Algunos dicen, ¿y cuándo hay guerra aquí? ¡Ay, Señor! Ahora, entiéndame, estas eran leyes que se establecieron por Dios. Dios las estableció porque Dios conoce el corazón del hombre, conoce al ser humano, sabe cómo es el ser humano. Y aquí Dios estableció estas leyes para que Israel las cumpliera. Y cada persona que se casaba y estaban en guerra, no iba a la guerra dentro de un año. O sea, estaba con su mujer, la cual había desposado. Se tomaba un año. Ahora, hay muchos ámbitos los cuales las leyes de Dios apuntan también, muchos ámbitos. Y esto implica entonces que Dios quería que la persona que se iba a casar o que se casaba estuviera realmente comprometido con aquella mujer. Pone ahí algunos ejemplos en lo que nosotros leíamos, ¿cierto? También pone en el sentido literal de lo que menciona la Escritura, que si alguno construye casa, le dice, o sea, no vaya a la guerra, por no ser cosa que lo maten, y otro disfrute de la casa que construyó. Disfrute la casa, váyase, disfrute la casa. Si alguno plantó viña, entonces no vaya a la guerra, sino que disfrute la viña. Todo era por un tiempo, no era por siempre, sino por un tiempo. ¿Me está entendiendo? ¿Me siguen eso? Entonces, en este sentido vemos que podían tomarse un año en el caso del matrimonio, en el caso de otras situaciones, era otro tiempo, pero apunta, por supuesto, que hay muchos ámbitos los cuales Dios se preocupa que cada persona pueda disfrutar, que debe darse un tiempo. Porque tiene que tener, primero, compromiso con esa área, y segundo, Dios desea que cuando nosotros, por ejemplo Israel, volviera a la guerra, no estuvieran pensando en lo que dejaron, sino que estuvieran realmente comprometidos con la guerra. Ahora, una de las cosas que Dios desea en nuestra vida es que nosotros nos rodeemos constantemente de gente que esté comprometida, que esté realmente comprometida con las cosas que haces. Si lo llevamos a la obra de Dios aquí, es un hecho que necesitamos rodearnos de gente comprometida, que está dispuesta a servir al Señor, que está dispuesta a entregar lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que aman, es con lo que vibran, es con lo que anhelan, es con lo que sueñan, es lo que siempre están pidiendo. Señor, ayúdame para servirte mejor. Rodearnos de gente comprometida. Hoy la obra de Dios más que nunca necesita gente comprometida en todo lugar. La iglesia del Señor necesita gente comprometida. Entonces, la idea de esto es que cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, al estar comprometidos, eso significa que nosotros no estaremos pensando en otras cosas, sino solamente en el compromiso de la obra de Dios. Entonces ahí automáticamente dicen, sí, pero es que yo vengo a la iglesia en la noche nomás. Yo vengo una vez a la semana. Hay momentos en la vida del cristiano, yo no sé si a usted le ha sucedido, a mí me pasó mucho siendo hermano, hoy siendo pastor con mayor razón, pero siendo hermano, mi compromiso con la obra era total. Sin duda yo trabajaba, claro que sí, tenía mis horarios de trabajo, tenía un trabajo secular, pero yo pasaba pensando en la obra de Dios. ¿Tenía que trabajar? Sí. ¿Tenía que cumplir mi horario? Sí. ¿Tenía que hacer mi mejor esfuerzo? Claro que sí. Pero mi corazón y mi mente estaban constantemente pensando en la obra de Dios, porque había un compromiso. Eso no me llevaba a mí a pasar predicando, ni tampoco me llevaba a mí a estar flojeando, ni sacando la vuelta, sino que cumpliendo como tenía que cumplir, porque entendía que eso es lo que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo, mi compromiso con la obra de Dios era total. Yo salía del trabajo y me iba a la iglesia a servir al Señor. Esa era mi forma de vida. No había otra forma de vida. Y quizás en algún tiempo también fue su forma de vida. Algunos ya como encuentran un poco tedioso ir todos los días al culto, ir cada dos veces a la semana, tres, cuatro, cinco. No, ya no está para mí eso. No, antes yo hacía eso, pero ahora no. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo compromiso. Algo ha pasado en su vida que no tiene el mismo compromiso. Pasa también eso en el matrimonio, que cuando comienza a decaer el compromiso mutuo, ya las personas como que casi no quieren estar ni juntas. Cuando se enamoraron no querían despegarse, parecían chapes. Pero después de algunos años, ahora ya no quieren ni estar juntos. Ya ni se llaman, no se mandan ni WhatsApp. Ahora, usted debe rodearse de gente comprometida. ¿Cuál es la persona con la que más conversa usted acá en la iglesia, con la que más habla en la iglesia? ¿Son personas comprometidas con la obra de Dios? Porque si no lo son, entonces usted va a terminar igual que ellos. Por eso ahí pone Dios esa ley. O sea, que los que se casaron no vayan a la guerra, porque lo que van a estar haciendo es pensar en la esposa. Los que sembraron una viña no vayan a la guerra, sino vayan a disfrutar de su viña, porque lo único que van a hacer es pensar en su viña. Los que construyeron una casa no vayan a la guerra, porque lo único que van a hacer es pensar en su casa. A eso se refiere ahí. Ahora usted lo da la vuelta y dirá, ah, entonces yo me voy a preocupar de mi casa, me voy a preocupar de mi viña, me voy a preocupar de mi esposa. Perfecto, no sé cuántos años lleva casado, si se recién se casó, preocúpese. Pero si lleva años casado, no venga a preocuparse ahora si se despreocupó hace tanto tiempo. Está muy directo, ¿no? Rodéese de gente comprometida en la obra de Dios. Comprometida con la tarea. Y que cuando esté trabajando, hermano querido, en la obra de Dios, no esté pensando en otra cosa. Usted debe estar comprometido con la obra de Dios. El problema tremendo existe hoy día en la iglesia del Señor, que sin duda, y mirándolo así en retrospectiva, hubo un tiempo, y eso es como decir, hubo una época, hubo una década en donde la gente con mucho menor, a ver, ¿cómo llamarlo? Con muy pocos recursos, hacía cosas extraordinarias. Con poca implementación lograban hacer cosas tremendas. Y hoy con toda la tecnología, con todo lo que tienen, no están haciendo nada. Entonces cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta de algo. ¿Qué falta? Compromiso. Compromiso. Es cosa de mirar hacia atrás. Recuerdo, nadie nació con auto, tampoco con bicicleta, pero recuerdo algunas cosas de gente que venía a pie a la iglesia y a veces lloviendo llegaban, ni siquiera traía paraguas, y si lo traía, bueno, al final se perdía el paraguas. No me mire así. No es que alguien se lo llevaba, lo que pasa es que se confundían. O no se acordaba que no había traído paraguas él y llevaba otro. En fin, no importa, ya lo dije. El punto es entonces que en un tiempo, en una década pasada, la gente que estaba comprometida no tenía muchos recursos, no tenía mucha, ¿cómo se le llama esta palabra? No tenía muchas cosas como para poder servir a Dios. No tenía ni bicicleta, no tenía ni auto, ni nada por el estilo. Pero llegaban, se esforzaban, había esfuerzo, sacrificio. Y era increíble cómo la presencia de Dios fluía sobre sus vidas. Dios los tocaba, los impactaba. Y ellos eran una bendición donde estuvieran, porque ellos estaban comprometidos con la obra del Señor. Hoy Dios los ha bendecido. Hoy Dios les ha dado cosas que antes nunca tuvieron. Y que hoy día cualquiera que los mira desearía tenerlas. Y lógicamente hoy día ellos ya no tienen el mismo compromiso. ¿Por qué? Porque su mente ya no está en la obra. Ya no está en la obra. Hay gente que está más preocupada de lo que tiene, de cuidar lo que tiene, que de hacer la obra del Señor. O sea, es ahí donde perdemos el compromiso con Dios. ¿Me está escuchando, hermano querido? Entonces, ante esta realidad, hermano, si puedo plantearlo, si puedo decirlo, puedo tratar de hirvanarlo para que podamos entenderlo. Nosotros vemos hoy día que si Dios trae leyes para Israel, para que aquel que se casaba no fuera a la guerra, ¿por qué? Porque había un problema si iba a la guerra. Ese hombre en la guerra no iba a querer ir a la guerra, no iba a querer pelear, no iba a querer luchar, porque estaba preocupado de su esposa. Ese hombre iba a estar preocupado de su viña, ese hombre iba a estar preocupado de su casa. En otras palabras, su mente estaría en otra parte y no serviría para nada en la guerra. En otras palabras, eso es lo que pasa dentro de la obra de Dios hoy día. La falta de compromiso. Esto es igual que tener un trabajador, ¿no? No importa dónde sea, ¿no? Está trabajando la empresa y en el horario de trabajo está planificando sus vacaciones. Hay gente que sale de vacaciones y cuando vuelve empieza a planificar las próximas. No me mire así, porque la mayor parte de la gente es así. Cuando alguien no tiene un trabajo, ¿sabe lo que pide? Pastor, ayúdeme a orar por un trabajo, porque necesito un trabajo. Y tienen el trabajo y se olvidan de Dios. Cuando pierden el trabajo, vuelven. Pastor, ayúdeme a orar por un trabajo. Es una cosa risoria al final. A uno lo tienen para ayudarles a conseguir trabajo. Bueno, ahora yo estoy orando por las dos cosas: para que tenga trabajo y para que lo despidan. Se me pierde, despídelo, Señor. Y así me ha pasado con algunos y han llegado aquí: pastor, me despidieron, no sé por qué. Y yo le digo: ay, hermano, por Dios. La única manera de volver a verlos. Entonces, tenga cuidado en eso. Ahora, el punto aquí, hermano querido, cuando vemos a la gente muy poco comprometida, siempre esa gente no sirve de mucho dentro de la obra de Dios porque está pensando en otras cosas. O sea, la pregunta sería aquí, como ordenando un poco este asunto, la pregunta que debe hacerse: ¿por qué usted está aquí? No me responda, solamente analícelo. ¿Por qué usted está aquí? Y usted podría darme un sinfín de razones, pero hay una sola valedera. Una sola valedera. ¿Cuál sería esa valedera? Yo estoy aquí para servir al Señor. Ah, perfecto. O sea, usted no está aquí para que el Señor le sirva. Usted no está aquí para que el Señor lo ayude. Usted no está aquí para que el Señor lo sane. Usted no está aquí para que el Señor le dé un trabajo. Usted no está aquí para que el Señor le dé más sueldo. Usted no está aquí para que el Señor le dé una casa, para que le dé un auto. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando sus prioridades están desenfocadas, usted lamentablemente no está pensando en lo correcto. Por eso mucha gente que cuando tiene un problema, y como lo decía al principio, Dios permite que tengamos problemas para hacernos crecer, para desarrollarnos como cristianos. Todos los problemas que usted ha vivido, que yo he vivido, han servido para crecer. Sé que no lo hemos pasado muy bien, sé que no han habido momentos fáciles, pero cuando miramos hacia atrás vemos lo que hemos crecido. Sí, no somos los mismos que iniciamos, imposible, no somos los mismos, pero debemos aprovechar esas instancias que Dios nos ha dado para crecer y para desarrollarnos. Ahora, si hemos crecido, si ya no somos los mismos que de 5 años atrás, de 10 años atrás, de 15 años atrás, tenemos más madurez, más crecimiento, más desarrollo, entonces, ¿por qué no servimos mejor al Señor? ¿Cuál es el pero entonces de que nuestro compromiso no sea mejor que antes? ¿Por qué hoy ya no tenemos el mismo deseo que teníamos antes? Algunas personas dicen por allí, lo que pasa es que antes yo era muy ignorante. O sea, ¿qué está tratando de decir? ¿Que por su ignorancia usted servía al Señor? Ah, entonces ahora es muy sabio, y como es tan sabio, ahora se da cuenta que hay cosas que no debe hacer. No, yo creo que si somos más sabios, entre comillas, más sabios o más conocedores de Dios, con mayor razón deberíamos servirle con más agrado, con más gusto, con más esfuerzo, con más sacrificio, porque entendemos quién es Dios. O sea, el Dios que conocimos hace 10 años atrás, 20 años atrás, era más pequeño, por decirlo así. Ahora el Dios que conocemos es mucho mayor. Entonces dice, ahora tengo un Dios más grande, un Dios más poderoso, no porque Dios haya cambiado, sino que mi percepción de Dios es diferente. Hay un montón de gente que frente a una tarea se dispersan en un montón de cosas y no hacen lo que se les pide, porque sus mentes están en otra cosa. Hay cosas sencillas y hay cosas prácticas que se le enseñan a las personas a hacer. Haga esto, y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hizo? Es que yo mejor hice esto otro porque me parecía mejor. Pero si se le pidió que hiciera esto. La mente es muy rápida. Y no sé por qué nosotros somos tan inteligentes, ¿no? A veces también tenemos esa palabra. ¿Cómo se podría decir? Somos muy... que se nos vienen ideas a la mente. ¿Cómo se le llama a esa persona? Tienen mucha iniciativa algunos, y en esto a veces no necesitamos tanta iniciativa, necesitamos obedecer. Es como que en la casa le diga a la mamá, a la hija, vas a hacer tu cama hoy día, y ella no, se fue a barrer al patio. Es que vi sucio el patio, pero yo te mandé a hacer la cama, pero barrí el patio. ¿Y quién te mandó a barrer el patio? Es que lo vi sucio. Sí, pero en 10 minutos va a estar sucio otra vez. Estamos en otoño, las hojas caen. ¿Aló? A veces la iniciativa que tenemos no tiene nada que ver con la orden que nos han dado. O sea, por eso es que hay mucha gente dentro de la obra de Dios que usted le dice, haga esto, hermano, y el hermano se hace un atado y no hace lo que usted le pide y hace otra cosa. ¿Por qué? Porque su mente no está metida. Imagínese en la guerra. Imagínense en la guerra, confiar en ese soldado. ¡Cúbreme! No, mejor no salga. O sea, piénselo, llévelo a esa práctica. En ese sentido, cuando no hay gente comprometida con la obra de Dios, es muy difícil avanzar o muy difícil lograr los propósitos que Dios tiene. A todos nos sucede, y creo que todos tenemos esta experiencia hoy día con tanta tecnología. Todos tenemos el celular, ¿no? La mayoría, ¿no? Aunque no todos, en realidad, no todos. Por ahí tengo, Esther, se me arrancó Esther. Allá viene Esther. Todavía me pide celular, Esther. Yo le digo, no, todavía no. ¿Tiene 13 años? No, todavía no. ¿Pero papá? No. ¿Por qué? Tengo que cuidarla. Pero yo veo a un niñito así de 3 años, 4 años con su celular ahí y anda a quitárselo. Anda a quitárselo. Lo van a defender con dientes y muelas. Ahora, cada padre sabe lo que hace, pero usted debe entender que en esto debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque los padres debiéramos estar atentos con nuestros hijos, pendientes de lo que ellos hacen. A veces mis hijas me piden el celular, yo se los paso. Esto me lo piden. Y no tengo nada que ocultar ahí. Pero ¿cuál es la de vuelta de mano? Después yo le pido el de ellas. Y si dice, ah, que es mío, aquí hay un problema. ¿Se entiende? Así es el asunto. Si yo paso mi celular a ellas y no tengo nada que ocultar, entonces ellas también deben hacer lo mismo. Esa es la preocupación. Cuando estamos hablando, hermano querido, de trabajar en la obra de Dios, esto es exactamente lo mismo. Debemos ser honestos y sinceros primeramente con Dios. Ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿qué busco yo aquí? ¿Qué es lo que quiero yo aquí? Porque, ¿sabe? Todo parte de eso, de ese punto. ¿Qué es lo que yo busco? Y depende de lo que yo busco, va a ser mi criterio para medir o para hablar o para decir cosas. De ahí parte. Entonces, toda la gente tiene una opinión de lo que ve y observa, pero aquí es donde nosotros debemos comprometernos con Dios primero. Si yo estoy comprometido con Dios y su obra, entonces lo que voy a hacer es la obra del Señor. Y no le voy a poner obstáculos al Señor, sino que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y cuando yo me rodeo de gente que tiene ese mismo espíritu, logramos avanzar. Pero si no, no avanzamos. Nos quedamos estancados. Entonces, piensen esto. El principio que Dios establece aquí a través de esta ley para los que se casan, los que plantan viña, los que construyen una casa. Este principio, hermano querido, sirve para ser productivo, pero también para ser honesto con aquello que estamos haciendo, con aquello que estamos tratando de lograr. Debemos ser honestos. ¿Estamos realmente comprometidos con Dios y su obra? ¿O más o menos? Porque la verdad que depende. ¿Depende de qué? Depende de si me ayuda el Señor. Depende si me soluciona el problema. Depende, ay pastor, si yo supiera que el Señor me va a arreglar el problema, yo me comprometo. Esa es nuestra posición. ¿No ha visto usted a veces cuando hacemos oraciones por enfermos y a veces viene gente que nunca más la hemos visto? Dios ha obrado un milagro, pero nunca más les vemos. Ahora, ¿qué podemos reclamarle a ellos? Absolutamente nada, porque ellos no conocen al Señor, vienen a buscar la ayuda que ellos necesitan, la consiguen y se van. ¿Pero qué hay de nosotros? Que, entre comillas, conocemos al Señor. Que sabemos que Él nos pide a nosotros que le sirvamos, no importando lo que ocurra. Si es bueno, malo, nosotros debemos servir a Dios porque a eso venimos. Entonces no es como usted se sienta, no es como usted esté, no es como usted le ha ido, sino es porque el Señor es Dios y usted lo sirve porque usted le ama y entiende que su compromiso es con el Señor y no con algo que ocurra en su vida o no ocurra, sino es con el Señor. Usted recuerda la historia de Job, ¿no? Claro que sí. Una frase de las que dice Job: ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? ¿Ha recibido malas noticias? ¿Quién no? Todos los días. Algunos piensan que yo me subo aquí arriba con el mundo arreglado. Algunos piensan que yo no tengo problemas. Algunos piensan que yo no me canso. Algunos piensan que yo duermo tranquilo. Algunos piensan que no tengo ningún conflicto, ningún drama, ninguna situación. Y a veces están tan equivocados. Entonces, ¿por qué es así usted? Porque confío en Él. Porque debo entregar mi mejor esfuerzo para que Él haga su voluntad en mí. Eso no importa cómo me vaya, si me va bien o mal, no importa. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y mi compromiso es con el Señor. Llévelo al matrimonio. Si usted se casa, se compromete con una mujer y se compromete la mujer con un hombre y eso es viceversa. Y usted se casa con ese hombre y le dice: te amaré hasta el final de los días. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Estaremos en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud y en lo que la vida da, en lo que la vida quita. Ay, seremos el uno al otro fiel marido y fiel esposa. Y la pregunta es: ¿por qué quiere separarse? Si hizo un tremendo compromiso. Sí, pero es que cuando yo me casé con ella no era así. Cuando me casé con él no era así. Y si hubiera sabido cómo era, ay, no me caso. Ese es el problema de mucha gente cristiana hoy. Oh, cuando yo acepté al Señor, yo no sabía que Él era así. Yo no sabía que Él era exigente. Yo no sabía que Él iba a permitir que yo sufriera problemas. Yo no sabía que Él iba a permitir. ¿Acaso Jesús no dijo lo mismo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hasta dónde está su compromiso con Dios? Si las cosas van bien, ¡aleluya! Si las cosas van mal, voy más a la iglesia. Puros problemas he tenido, puras dificultades. Parece que me va peor cuando voy a la iglesia. ¿Cómo que Dios es amor? ¡Más pamplinas! Y ahí empieza. ¿Pero quién le dijo que iba a ser fácil? ¿Y quién le dijo que Dios le iba a dar en el gusto a usted? Es usted el que tiene que agradar a Dios. Y debemos, como dice Pablo, ofrecer a Jehová sacrificio de alabanza. O sea, nos va a costar alabar a Dios. ¿Acaso usted cree que la gente que viene aquí le es fácil alabar a Dios? ¡No! Casi la mayoría de nosotros empezamos a alabar a Dios y nos ponemos a llorar y nos acordamos de los problemas. ¡Ay, Señor mío, ayúdame! ¿Y qué podemos hacer? Seguir adelante. Él nos dará ánimo. Él nos dará fuerzas. Pero mientras mi compromiso no decline, Dios estará conmigo. Y hay una garantía que aunque la guerra o la batalla pareciera que la estamos perdiendo, Dios está con nosotros. Y si nosotros estamos comprometidos de pelear esa batalla, Dios nos dará la victoria. Porque así es como Dios trabaja. Una de las cosas que más debemos prestar atención en nuestra vida es nuestra actitud ante las situaciones. ¿Cuál es su actitud ante los problemas? ¿Se desmorona? ¿Se derrumba? ¿Discute? ¿Pelea? ¿Se enoja? ¿Se enfurece? ¿Cuál es su actitud? Todos hemos vivido diferentes realidades, diferentes conflictos, diferentes problemas. A veces yo trato de alguna manera hacerle ver a mis hijos porque hay situaciones las cuales lógicamente son cambiantes en el tiempo. Lo que hoy viven muchos jóvenes, sin duda hay pobreza, claro que hay pobreza. Pero en mis años cuando la pobreza golpeó nuestro hogar, nuestra familia, éramos 11 hijos, 11. Con una madre, mi padre había desaparecido del 73 y ella quedó sola para alimentar a 11 hijos y la mayoría todos así hasta el mayor. Y yo les cuento a veces a ellos, parece una historia sacada de un libro, ellos me escuchan y yo no sé si me creen o no, pero yo les cuento la realidad. Y les cuento graciosamente, le digo, yo me iba al colegio en la mañana con un cuaderno de hojas amarillas de matemática y yo ocupaba una parte del cuaderno con un lápiz de mina así de este tamaño y una goma redondita, que eso es lo que llevaba al colegio. Y cuando venía de vuelta mi hermano, que era 2 años mayor, pasaba hacia el colegio en la tarde y yo le entregaba el cuaderno, el lápiz de mina y la gomita redonda. Yo ocupaba un lado del cuaderno y él ocupaba el otro lado del cuaderno. Mis pantalones, hoy día toda la gente usa pantalones rajados, yo tenía parches por todos lados. Mis zapatos, ni hablar, eran de goma. Y recuerdo que un año me regalaron, pedí tanto para el invierno que me regalaran unas botas de agua, porque todos los demás usaban botas de agua y saltaban en el agua y yo no podía. Pero por fin llegaron las botas de agua en diciembre. Estuve todo el verano con botas de agua. Entonces, si hablamos de pobreza, yo sé lo que es pobreza. Sé lo que es agarrar un pedazo de pan duro que lo regalaba la vecina y lo llevábamos a la llave del agua y lo comenzábamos a mojar, a humedecer para que las orillas se ablandaran y luego comerlo. Sé lo que es pobreza. ¿Pero usted cree que dejamos de ir a la iglesia? ¿Usted cree que abandonamos a Dios? No, más nos aferrábamos a Dios. Y si en ese tiempo, con tanta pobreza, nos aferrábamos tan fuerte a Dios y asistíamos a la iglesia con lluvia o no lluvia, con frío o no frío, cuando a veces las escarchas, hermano querido, comenzaban a caer a las 10 de la noche, ¿cómo no ir hoy? ¿Cómo no servir a Dios hoy? ¿Cómo no darle nuestro mejor esfuerzo al Señor hoy? Cuando hoy en realidad estamos bendecidos. Quizás su historia es diferente a la mía. Quizás usted nació en cuna de oro y yo estoy hablando de algo que usted desconoce totalmente. No tengo la menor idea, pero sé que Dios en su proceso para crecimiento, también para desarrollarnos, nos hace pasar por situaciones las cuales tenemos que enfrentar y nos hace aprender a vivir la vida y enfrentarla y confiando plenamente en que Dios hará la diferencia. Y sin duda en todos estos años he visto cómo la mano de Dios ha hecho la diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? O sea, está bien, puede haber cambiado nuestra forma de caminar, nuestra forma de pararnos, porque lógicamente estamos más elegantes, pero no puede cambiar nuestra actitud hacia Dios. Somos los mismos llorones, amamos al Señor, servimos a Dios. No importa si hay que esforzarse, no importa si te acostaste a las 3 de la mañana, te levantas a las 6 a orar, no importa si tienes que estar todos los días en la iglesia, es una delicia hacerlo, porque cuando Dios está como prioridad en tu vida y estás comprometido con Él, no existe otro mundo para ti. Dios es el mundo en ti, y en otras palabras, tú nunca abandonas a Dios porque ves lo maravilloso, lo glorioso que ha hecho sobre tu vida. La actitud, y más aún tienes que ver también la actitud de quienes te rodean. Y si esa actitud primeramente en tu vida no es la correcta, tienes que cambiarla. Y si la actitud de los que te rodean no es la correcta, apártate. Porque ¿de qué te va a servir? Por eso tienes que buscar y rodearte de gente que tenga una actitud comprometida y que sean positivos. Has conversado con tus hermanos una y otra vez, ¿y cuál de todos es positivo ante la realidad que estamos viviendo? Tú hablas con ellos y dices, la cosa está mala, está difícil, económicamente está malo. Yo creo que vamos a terminar como Venezuela. ¿Cuál es la actitud positiva que tienes? Si la palabra de Dios nos dice que a los hijos de Dios no los tocará nada si Dios no lo permite. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Es la promesa para los hijos de Dios. Pero aún así entiendo que si Dios quiere que lleguen a mí y me toquen, me van a tocar. Pero yo estoy de la mano del Señor, y aunque me toquen, Dios podrá sacarme de allí. Yo no tengo idea de qué me depara el futuro, no tengo idea. Hablo del futuro en el sentido de mi salud, no tengo la menor idea. Nunca he sido una persona enferma, yo solamente les trato de hacer memoria. 25 años, ¿cuándo ustedes han escuchado que el pastor lleva 2 semanas en cama? Lleva 3 días enfermo el pastor, está grave. ¿Cuándo? A lo sumo un resfriado cada 3 años, me tira a la cama por un día, día y medio, y lo máximo, y la cama se enoja conmigo porque ya me estoy parando. Porque no me hallo allí, no sirvo para eso. Ahora Dios me conoce, pero ¿qué sé yo lo que me depara el futuro? ¿Y qué pasa si luego me golpea una enfermedad? No lo sé. ¿Y si me enfermo y yo digo, no, Señor, hasta aquí llegamos? Tú no me puedes hacer estas bromas a mí. Yo no me puedo enfermar, soy tu hijo. No, Señor, con cualquier otro, pero conmigo no. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Por eso mientras tengo fuerza, mientras tengo energía, mientras puedo, debo entregar mi mejor esfuerzo para el Señor, porque eso es lo que tengo como compromiso con Él. Él me llamó a esta guerra y no me llamó para que yo pasara la trinchera echado atrás, me llamó para que yo peleara esta batalla hasta el momento que Él me llamara a su presencia. Y mientras tenga fuerza, tengo que hacerlo. Pero ¿cuál es su compromiso? Mire, aquí se mencionan tres palabras. Medroso. En el último versículo aparece estas palabras allí. Medroso. ¿Qué es lo que es medroso? ¿Se come? ¿Quién es hombre medroso? En realidad tiene que ver mucho significado con miedo. Hombre miedoso. ¿Aló? ¿Alguien tiene miedo? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban en esa barca azotada por el viento y el agua? Y hace un día, ¿qué les dijo? ¡No temáis! Normalmente los seres humanos somos miedosos. No queremos enfrentar. Dígame, ¿cuántas veces usted dice, el hermano tiene un problema conmigo, yo voy a hablar con él, yo voy a hablar con él? Mi hermano, disculpe. No, anda a hablar tú con él. Anda tú con él, habla, pregúntale a ver qué le pasa conmigo. Miedoso. Vienen a cobrarle, sale tú, dile que no estoy. Miedoso. Por naturaleza somos miedosos. Lo llama el pastor, ay Dios mío, miedoso. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué significa pusilánime? Falto de ánimo. ¿Usted tiene miedo? Medroso. Pusilánime, falto de ánimo. ¿Cómo está el ánimo? Ah, no, no estamos. ¿Cómo está el ánimo? Un, dos, tres. No alcanzó a tomar la cámara. Entonces, medroso es miedoso. Y lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer, debo alejar el temor de nuestra vida. Debo alejar el temor de mi vida y rodearme de gente, escúcheme bien, de gente que confía en el Señor. Es lindo cuando uno se junta con alguien, algún hermano que usa la Biblia para todo. ¡Ay, qué lindo hermano! Este hermano sí. Uno le dice, está complicada la cosa. No importa, mi hermano. La palabra del Señor dice. Y aunque abunde el pecado, la gracia de Dios sobreabundará, hermano. Y después le tira otro problema y el hermano responde con la Biblia, con otra cosa positiva. Este no hay por dónde agarrarlo. Este anda en las nubes. Este no está aterrizado, hermano, estamos en la tierra. Y sé que estamos en la tierra, pero yo tengo que confiar en el que está en el cielo. Y ahí nuestro problema, ¿cierto? Cada vez usted viene al culto con sus problemas. Yo no sé para qué los trae, porque al final se los lleva igual. Recuerdo nuevamente ese predicador antiguo, viejito, que yo escuchaba siendo un niño, y él decía, traiga todas sus cargas al Señor, y las cargas y los problemas que usted tiene son como un saco grande y pesado que trae en su espalda, y algunos lo dejan en la entrada del templo, y después cuando se van lo vuelven a agarrar. Tráigalos y déjelo aquí adelante. Eso lo decía él, yo no entendía mucho, pero captaba esas cosas que él decía, y después con el tiempo las entendí. ¿Cuántas veces viene con sus cargas y se va igual? Viene al culto, viene mal y se va peor. La pregunta es, ¿en quién confía? Esto es igual, ¿quién predica hoy? ¿Quién predica hoy? La hermana María diría, el Señor. Ya voy, hermana María, despierte. Entonces, claro. Pero la gente dice, ¿quién predique? Depende de quién predique. No, pues si usted ama al Señor, Dios le va a hablar, incluso si pone un niño aquí arriba. Dos, tres palabras, una frase, una sola frase. ¡Fua! Caló en el corazón, porque cuando usted está necesitado de Dios, Dios se encarga de suplir su necesidad espiritual. Usted nunca puede irse de este lugar peor de lo que ha venido. Así que rodéese de gente que confía en Dios. Confía en Dios. Un día me encontré con una persona en el centro. Yo voy muy poco al centro, en realidad, muy poco, solamente hacer algunos trámites y nada más. No me gusta, no, me complica. Y me encontré con una persona y estaba medio enfermo. Y me dijo, pastor, ¿por qué no ora por mí? Yo entendí que él me estaba diciendo que orara ahí. ¿Por qué no ora por mí, que estoy enfermo? Y dije, amén, y me puse a orar. Y el hermano se me echaba para atrás. Claro, él me estaba diciendo que orara por él, pero aquí en la iglesia. Entonces le dio vergüenza que orara por él en la calle. Por eso no me gusta ir al centro. Pero los hermanos piden cosas y uno las hace y se enojan. Entonces uno anda todo el día en eso, pensando en el Señor. Dice, ¿por qué no ora por mí? Amén. Listo. ¿Qué pensará la gente que lo ve? Están orando. Imagínense, ¡aleluya! Ahí en plena calle. Y que ocurra el milagro y se sane. ¿Cómo correría ese hombre? O a lo mejor no corre. En el culto voy a correr, pastor. Mire la cuestión. Porque somos medrosos. Miedosos de lo que puede pensar la gente, de lo que puede opinar la gente, de lo que puede decir la gente. ¿Cuántas veces ha ido usted y en el colectivo y ha tenido que pagar y la persona le pregunta algo y usted dice amén y se pone colorado? Pero si es su lenguaje. Y el tal más el converso dice, ah, usted evangélico. ¿Cuántos hermanos me han dicho a mí, doctor, ay, disculpe, pastor? Y al doctor le han dicho, pastor. Ahora, son situaciones, pero somos medrosos, somos miedosos, porque no nos gusta enfrentar. ¿A quién le gusta enfrentar los problemas? A ver, levante la mano. A nadie le gustan los problemas, dificultades, situaciones difíciles. A nadie le gustan. Si me pregunta a mí tampoco me gustan. Pero tengo que entender que si vienen los problemas, debo enfrentarlos. Y debo confiar en el Señor, que Dios tiene un plan, que tiene un propósito, que quiere hacerme crecer en algún área de mi vida para que yo pueda confiar plenamente en Él. No hay nada, nada, nada que Dios haga que no esté dentro de su propósito y dentro de su voluntad. Pero yo soy el que debo entender eso. Entonces el miedo luego trae esa falta de ánimo. Y ya usted no está con el mismo ánimo. Yo sé, a veces el cuerpo nos pasa la cuenta, hemos dormido mal, hemos dormido poco, cansancio, en fin, se va marcando en algunas formas y de repente no andamos con mucho ánimo, lógico. Andamos agotados, andamos cansados. Pero se fija usted que cuando la presencia de Dios empieza a fluir, ¡wow! ¡Qué cansancio! No sé, se olvidó de todo, hermano. ¡Aleluya! ¡Oh! Incluso algunos medios que no, la columna, le duele la columna, le duele la rodilla, le duele aquí, le duele. Y danzando ahí. Y la esposa dice: ¡viejo, viejo, tu columna! Si no me duele, vieja, déjalo más. Dios mío, ahora, ¿por qué lo digo? Porque me lo han contado y yo lo he visto también. Yo he sabido de personas que tienen una dolencia y después los veo danzando. Digo, qué bueno es el Señor. Pero ¿por qué sucede eso? Para que dejemos de ser pusilánimes, faltos de ánimo. Usted tiene que alejar el desánimo de su vida. Rodéese de gente animada. Los que le rodean tienen que ser animados. A mí me encanta viajar con los hermanos porque los hermanos llegan animados al culto. Le ponen color los hermanos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hey, ayuda a tu siervo, Señor! ¡Ah, cúbrele tu sangre! Así están. Todo el culto cuando voy a los locales con ellos. Aquí no sé qué les pasa, pero bueno. Rodearse de gente animada. Ahora, si usted se rodea de gente animada, usted también va a estar animado. ¿O no? Ahora, si se sienta al lado de un desanimado, ay, ay, ay, ay, ay. O sea que hay un problema serio, hermano, ahí. Porque la gente que se desanima automáticamente comienza a tener problemas. Y luego está la otra palabra, apocar. Apocar significa desalentar. Usted tiene que alejar el desaliento de su vida. Tiene que rodearse de gente que no desaliente a los demás. Así que imagínese, cuando el Señor pone esta ley y le dice al pueblo que ningún medroso, que ningún pusilánime, ningún apocador puede ir a la guerra. ¿Por qué? Porque si va, lo que va a traspasar es lo que siente su corazón. Y si él está miedoso, si está falto de ánimo, va a empezar a apocar el corazón de los demás. O sea, no va a trabajar él, no va a guerrear él, no va a pelear él, ni va a dejar pelear a los demás. Converse harto con uno que esté desanimado, converse harto con uno que tiene miedo, converse harto con uno que lo único que hace es apocar. ¿Cómo termina? Igualito. Está mala la iglesia. Como si fuera la iglesia santa. No, está entrando mucha gente complicada a la iglesia. Como si la iglesia fuera para puro santo. Y somos todos pecadores. Mírele la cara de pecador al hermano. Perdón. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero aquí estamos tratando de recibir de Dios la dirección para cambiar nuestra vida, para ponerlo en las manos de Él y dejar que Él haga un milagro en nosotros. Cuando usted tiene que llevar tareas adelante, cuando usted tiene que realizar cosas, entonces es necesario que usted sea una persona comprometida. Y una persona positiva. No importa cómo vayan las cosas, sea positivo. Porque cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe en el Señor, y cuando nuestro ánimo está, hermano, levantado, no hay nada que nos doblegue. No importa cuántas dificultades. Y hay una gran verdad, que cuando usted una dificultad o problema lo encuentra animado, comprometido, positivo, no le afecta. No le afecta. Usted sigue alabando a Dios. Entonces usted tiene que entender eso. No se deje controlar por la actitud incorrecta. Usted tiene que controlar su actitud y permitirle a Dios que siga obrando en su vida como Él ha obrado hasta este día. Imagínese usted si tuviera que, no sé, por decirlo así, una empresa y tuviera que contratar gente. ¿Qué tipo de gente contrataría? Haga un esfuerzo y piense un momento. ¿Usted contrataría gente que sea positiva? Gente que sea comprometida y que será efectiva al momento de enfrentar las tareas que usted le va a entregar. Usted no necesita gente entre medio que ande desanimando al resto. ¿Se ha fijado que la gente cuando busca trabajo, no importa el trabajito que sea, es que el sueldo no está, no importa, si es importante tener un trabajo, y entran? Al segundo día están reclamando, ¿y cuánto pagan aquí? ¿Ah, no te dijeron a ti? No, no, pagan re poco. Pero hacen trabajar como mula. ¿hasta qué hora se trabaja aquí? Hasta las 6. Y el otro trabajo trabaja hasta las 5. Y empieza a conversar con todo el grupo. ¿Ustedes cómo aguantan aquí? Hagamos al tiro un sindicato. Mírenlo, el Perla. Ahora llévelo a la iglesia, po. Llévelo a la iglesia. Ahora usted dice, bueno, el que llega recién no viene así. El que viene recién convertido al Señor, lo único que quiere servir a Dios es, ¿cómo se hace aquí? Hay que levantar las manos, aleluya. Hay que decir amén, amén. Hay que comprometerse, amén, gloria a Dios. Pero si se junta con uno que no está comprometido, un pusilánime, un medroso, un apocador, lo convierte en medroso, fusilánime y apocador en poquitos días. Y el nuevo es igual al viejo. ¿Me sigue lo que le digo? Algo dice, no, pastor, si eso no pasa aquí. Sería la única iglesia en el mundo que no pasa. Porque todo sucede. ¿Por qué? Porque la gente está así hoy día. Nadie quiere estar comprometido. No, yo voy a la iglesia cuando pueda. Yo no quiero ni muy adentro ni muy afuera. Yo no me quiero comprometer con nada porque yo trabajé harto. Yo serví harto al Señor, así que ahora me toca descansar. ¡Listo! De acuerdo a las palabras de Dios, Dios nos llama y tenemos que servirle hasta el último día de nuestra vida. Esta es la realidad. Usted tiene que cercarse, rodearse de gente comprometida y positiva. Le aseguro que si se junta conmigo va a terminar más loco que yo. No, vamos a terminar soñando en grande. Por eso algunos no se juntan mucho conmigo. Dicen, no, yo hablo con el pastor. Tiene puro sueño. Puro sueño. Tiene una chorrera de sueños, pastor. ¿Qué? Esto es todo tranquilo. Cuando va esa cuestión se necesita plata. Pero usted no quiere plata. ¿Quiere plata? Eso me gusta. Ahora la pregunta es, ¿para qué quiere la plata? Ay, no sé qué responder, hermano, la verdad. Ustedes se han fijado cuando yo oro acá y yo digo, Señor, bendice a tus hijos. Porque si tú los bendices, ellos bendecirán tu obra. Una de las cosas que Dios quiere hacer y quiere lograr es con ustedes. Pero se necesita estar comprometido. Dios los puede bendecir enormemente. Inimaginablemente. Pero se necesita estar comprometido. Y aquí no es cuánto estás dispuesto a dar, ni cuánto estás dispuesto a entregar, sino cuánto consideras que le pertenece a Dios. Es ahí la diferencia. Porque cuando consideramos que todo le pertenece a Él, nunca vamos a tener problema. Lo que Dios nos pida será de Él. Y ese es el concepto de compromiso. Vuelvo al matrimonio. Cuando tú te casas, bueno, hoy día algunos se están casando con separación de bienes. Eso es por si acaso les va mal y se separan. Cada uno agarra su mono y petaca y se va con lo que tenía. Ese es el punto. Cuando tú te casas sin separación de bienes, que es lo lógico, que es en confianza, que es en amor, ¿ya? Tú te casas comprometido. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Así de simple. Y lo que la vida nos dé es de los dos. Y lo que la vida nos quite, no, te quitó lo tuyo nomás. No, a los dos nos quitó. O sea, ese es el compromiso real. Entonces cuando usted viene al Señor, le dice, Señor, si tú me bendices, porque sería re fácil decirle, Señor, Señor, lo tuyo es mío. y lo mío es tuyo. O sea, mire por el lado aquí. Dígame, él es el dueño del oro y de la plata. Lo vamos a poner así. Y usted le dice al Señor: Señor, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Quién gana más con ese trato? Yo le pregunto, ¿quién gana más con ese trato? Lógico que nosotros, pues hermano, si nosotros venimos más mal que... Si algo tenemos es repoquito, pero él es dueño de todo. Entonces, entendamos esto. El compromiso que Dios hace con nosotros es cuidarnos, guardarnos, sostenernos. ¡Wow! Protegernos, sanarnos. Y puede seguir con todo, hermano. Y dígame si no lo ha hecho hasta ahora. La Biblia dice que Satanás, el diablo, ha venido para robar, matar y destruir. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Satanás tiene poder? Claro que lo tiene. No como el de Dios, pero lo tiene. ¿Satanás puede matarnos? Yes. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Ya con eso estás endeudado. Él, Dios, te ha protegido hasta este día para que Satanás no te destruya. Ah, ¿te ha golpeado por todas partes? Sí, pero estás en pie. Pablo dijo una gran verdad: aunque estemos derribados, nunca estaremos destruidos. Y cuando tú confías en Dios, tú no eres medroso, tú no tienes miedo, tú confías en Dios. Cuando tú confías en Dios, todo tu ánimo cambia, porque tú te vuelves un hombre animado, una mujer animada. Y mucho menos vas a andar apocando el corazón de los demás, sino que vas a estar animando a los demás, dando ánimo, demostrando que Dios está contigo y que no importa lo que ocurra, Dios estará y seguirá contigo. Todos sabemos la historia de esa alabanza: estoy bien. Ese hombre perdió su esposa, perdió sus hijos, pero escribió esa alabanza para Dios. Y él decía: estoy bien. Estoy bien con mi alma. No hay duda que había dolor, no hay duda que había sufrimiento, no hay duda de eso. Pero él escribió: estoy bien. Cuando tú confías en Dios, no importa cuáles sean las presiones que vienen sobre tu vida, tu compromiso no varía, tu compromiso no cambia. Tal como en el matrimonio, si hay problemas, tú sigues confiando y tú sigues entregando lo mejor, porque a eso te comprometiste. Tú no te casaste con esa mujer porque era como era, sino que te casaste con esa mujer porque la amabas e ibas a entregar lo mejor para ella. Viceversa, igual la mujer con el hombre, entregando lo mejor de sí. No porque lo mereciera uno de los dos o no lo mereciera, sino porque tenía que ser así. Ese es el compromiso real. Y en Dios es exactamente igual. Tú no puedes comprometerte con Dios y cada vez que ves que algo falla o algo anda mal o funciona mal, automáticamente alejarte de Dios. No, tú tienes un compromiso con Dios. Y tienes que ser positivo. Si algo anda mal, entonces piensa que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y Dios lo está permitiendo para que tú crezcas y para que puedas ser bendecido. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Oh, tengo un montón de cosas aquí en la cabeza, hermano, pero debo terminar. A veces la hora es compleja, ¿no? Ay, llegará un día en que podremos estar toda una noche como Pablo, ¿no?, disertando de la palabra de Dios. Y algunos se pueden caer muertos. Bueno, los resucitamos después. A veces los tiempos nuestros son tan breves y tan cortos. Pero hermano querido, analiza tu vida con Dios y hazte esta pregunta: ¿estás realmente comprometido con Dios? ¿Realmente estás siendo positivo en tu vida cristiana? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que quieres realmente? Dios no ha hecho compromiso con nosotros para hacer lo que a nosotros nos gusta. ni para responder a nuestras súplicas o peticiones cuando están fuera de su voluntad. Dios tiene un compromiso con nosotros basado en su voluntad. Y usted y yo debemos perseguir, conocer la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo la conozcamos, hermano querido, vamos a caminar en la dirección que Dios ha trazado para nuestra vida. Y aunque los problemas vengan, Dios estará allí. Aunque las dificultades vengan, Dios estará allí. Tal como cuando Dios cumplió con Israel su promesa de sacarlos de la casa de servidumbre. Y Dios cumplió de tal manera que hizo prodigios en Egipto para mostrar su mano poderosa, para que ese pueblo confiara en Dios. Y lo vemos en todo el camino, cruzando el Mar Rojo, endulzando las aguas de Mara, sacando agua de la roca, trayendo maná y codornices, nube de día, fuego de noche. 40 años sin que sus vestiduras no se desgastaran. Dios estaba ahí mostrando su mano poderosa, pero aún así ese pueblo nunca fue comprometido con Dios, nunca fue positivo. Y los 40 días que debían haberse tardado para llegar a tierra prometida se convirtieron en 40 años. ¿Cuánto tiempo te tardarás en entender cuál es la voluntad de Dios para ti? Puedes quejarte todo lo que quieras, pero si te has comprometido con Dios, sé positivo. Y toma cada experiencia de tu vida, cada dolor de tu vida, cada sufrimiento de tu vida, y ponlo frente al Señor. Y Dios te dirá el porqué. Y Dios te dirá para qué. Porque así es como Dios trabaja para moldear nuestra vida y llevarnos más arriba de lo que hoy estamos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Sé que el tiempo ha avanzado, Dios mío, pero oramos en esta hora pidiendo tu gracia, tu amor, tu misericordia. Permítenos en esta noche, Señor, por sobre todas las cosas, tomar esta palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Si tú no permitiste, Dios mío, que los soldados que iban a la guerra fueran a la guerra porque se habían casado, porque habían hecho construido una casa, porque habían plantado viñas, Señor, porque se habían casado, Señor, si tú no lo permitías, era para que ellos estuvieran realmente comprometidos en lo que debían hacer. Que si iban a la guerra, Señor, sus mentes no podían estar en otro lado. Tal cual para nosotros hoy estamos en una guerra y nuestra mente no puede estar en otro lado, sino solo en cumplir tu voluntad. Bendice esta iglesia, Señor. Abre sus mentes y sus corazones para que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra aplicada a sus vidas. En el nombre de Jesús les bendecimos hoy para tu gloria, mi Dios amado. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Aleluya. Puedes decirle: te doy gracias al Señor. Oh, gloria. Todo tu amor te sí, Jesús. Doy gracias por todo aquello que harás. Por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí. Yo te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme tu libertad, gracias por todo pecado borrar, te doy gracias, oh Cristo, gracias, hoy te doy gracias, te doy gracias. Levanta tus manos y dale gracias. Señor, te adoramos. exaltamos. Por tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí, Señor, te doy gracias. Oh, Señor, te doy gracias. Gracias por su bondad. Gracias, Señor. Gracias por su cuidado. Te doy gracias. Gracias por su protección. Gracias, Señor. Gracias por la provisión diaria. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por su amor. Oh, Jesús, gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado. Borrar, te doy gracias. Aleluya. Oh Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya, santo es su nombre. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Puede sentarse, mi hermano. Qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya. Bueno es el Señor. Bueno, ha sido la palabra ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. A esta hora ya de la noche estamos en vivo y en directo. Y nuevamente recordarles el tema de hoy, comprometido y positivo. Deuteronomio 20, versículos 5 al 8 de la serie Vida Cristiana. Esperamos que de esta forma ustedes igual hayan sido grandemente bendecidos a través de la administración en esta noche, en el labio de nuestro obispo. Sé que habían bastantes hermanos hoy presentes y me imagino que a través de la sintonía de la radio, de la televisión, también hemos llegado a muchos lugares. Quiero aprovechar la instancia igual de poder dar a conocer los saludos, porque hay hermanos que están a través de lo que es redes sociales. Aquí me estoy conectando. Nuestro hermano Luis Chávez, por ejemplo, él desde su trabajo está siendo bendecido a través de esta transmisión. Nuestro hermano Juan Marcos Carmona, sabemos que no está en la ciudad de Chillán. Mis queridos saludos, mis hermanos, se extraña congregarse, pero me alegro mucho ver parte del culto por este medio. Que el Señor les bendiga grandemente. Fran Chandía, saludos, hermanos, familia Chandía Olave. Jacobo Pacheco, pido oración y fortaleza. Por favor, Dios les bendiga mucho. Olga Martínez Muñoz, bendiciones para los hermanos, saludos. Andrea Verónica Torres, maravilloso es nuestro Señor. Sabemos que es así, que es una bendición el poder recibir la bendición, la administración, la que nos alienta, la que nos ayuda a poder avanzar. Bueno, los minutos avanzan y quiero ya empezar a dar los avisos que corresponden ya desde el día de mañana, viernes 12 de abril, culto de jóvenes a partir de las 19:45 horas. Y le invitamos a todos los jóvenes y señoritas para que sean parte de este culto especial, traigan un invitado. Sabemos que ellos son grandemente bendecidos en sus cultos. Sábado 13 de abril, predicación a la calle Damas de Siloé, lugar Plaza de Armas, a partir de las 10:30 de la mañana. Se hace la invitación extensiva a toda la congregación. El que quiera estar ahí también lo puede hacer. También tenemos nivelación de discipulado a partir de las 15 horas. Se vemos ya para dar concluida esta primera etapa de discipulado de los hermanos que están poniéndose al día con lo que es discipulado a partir de las 15 horas. Y después, a partir de las 19 horas, culto ministerial junto a los locales Bethesda, cercano acá a la ciudad de Chillán. Somos bendecidos ahí con todos los hermanos que llegan ese día. Sabemos que ese día sábado es un culto especial, ya que tenemos un lleno total en este lugar. E invitamos a su vez a nuestros hermanos de Chillán a que sean parte de este culto ministerial. Y para el domingo 14 de abril, culto a partir de las 10 de la mañana, junto al local Bethesda de Curanilagüe. Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, para que no se olvide. Y que por supuesto RCN está muy temprano en la mañana dándole las primeras palabras de aliento para que pueda estar junto con nosotros participando de este culto de celebración. Ya estamos culminando, el culto ya está en la parte final. Yo quiero invitarle a que busquemos el rostro del Señor. Quiero que vamos a orar a nuestro Dios ya para ser despedido de esta transmisión, de este culto de gloria. ¿Me acompañan ustedes a orar? Amado Dios y buen Padre, agradecemos, Señor, siempre su presencia, agradecemos su Espíritu Santo en medio nuestro, agradecemos el poder llevar esta transmisión a muchos amigos y hermanos que están en la sintonía. Gracias, Padre, por nuestro obispo, que se esmera en darle un buen tema, Señor, a los hermanos que han llegado acá, y a los que han formado parte del trabajo también, Señor amado, que son muchos hermanos que han hecho un esfuerzo por trabajar y llevarles a ustedes esta transmisión. Gracias por todo, Dios amado. Reciba usted la alabanza, la gloria y la honra, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y ya me tengo que ir, los minutos avanzan. También recordarle que el día 19 de abril, a partir de las 19 horas, tenemos un lugar especial acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, Diseño de la Creación, la firma del Creador. Así que le invitamos a que sean parte. Esto tiene un valor, sabemos que sería un lindo libro. Esperamos que ustedes participen junto con nosotros de esto hermoso que viviremos ese día 19 de abril. Por mi parte me despido, la hermana Damaris, nuestro hermano Luis y todos los hermanos que han formado parte, nuestra hermana Tracy, del trabajo de hoy. Que el Señor les bendiga y que tengan muy buena noche. Bendiciones.